existir. Esa forma que tú me amaste nunca la olvido. Lo he intentado más de mil veces y nunca he podido. Sinceramente yo sin tu amor nunca soy feliz. No soy feliz, no soy feliz, no soy feliz, no soy feliz. Sin tu amor, morenita linda, no sé vivir. Y tú lo sabes, pero te sé la desentendida. Pero en mi canto solo te quiero decir que no es pecado perder por amor la vida. Te enamoraste con tu amor y tus mentiras. Y ahora te fuiste y no puedo vivir sin ti. Quiero mentiras, solo mentiras, por tus mentiras. Yo me enamoré de ti. Quiero mentiras, solo mentiras, por tus mentiras. Yo me enamoré de ti. Era darte placer y gusto y satisfacción. Y me buscaste para que te colmara de amor. Y al día siguiente yo sabía que eso era fantasía. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Ahora sí entiendo el motivo de su invitación. Tenía un despecho y solo buscaba otra compañía. Y ya contento la amé con loca pasión. Todas las noches yo la llené de alegría. Y al día siguiente se fue cuando yo dormía. Y ni siquiera me dejó la dirección. ¿Quién?